Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Dentro de mi alma, yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a beber. Cuando llego Colón con los conquistadores, y cuarto de la noche, ya cuarto, quinto, ya no me acuerdo, bloque de Es Como Todo, con la segunda banda en vivo, gran banda también aquí, son muy numerosos y eso que están por la mitad, ni siquiera la mitad, un cuartirolo vino de los chicos de la Joven Warrior, que se van a pasar a presentar por ustedes mismos, por el orden que ustedes quieran. Buenas noches, yo soy pequeño. Buenas noches, acá el ingeniero. El ingeniero, bien. Buenas noches, el nuevo. El nuevo. Buenas noches, el pastor. Buenas noches, el perro viejo. Así es, ellos y mucha más gente más forman esta gran banda llamada La Joven Warrior. ¿Cómo andan, chicos? Y ahí. Ahí, ahí. Bien reponiéndonos. Reponiéndose. Poniéndole huevo y con ansiedad. Con ansiedad porque se vienen Caras y Caretas. Exactamente. El jueves. Ya con ganas de que termine el show, inclusive. Sí. ¿Ya se están viendo demasiado? No. ¿O no es por eso? Es porque... Ah, es la ansiedad. La ansiedad, sí, ¿no? Del partido importante, las ganas de salir y demostrar. En fin, todo eso que dicen los futbolistas. Las finales son así. Sí, ¿no? Partido importante. Partido importante. Partido importante. ¿Y cómo se viene el Caras y Caretas? Bien. Estamos laburando mucho, poniéndole mucha garra, moviendo mucho la fecha, ensayando muchísimo, sintiéndonos a gusto, creo, con el espíritu de cooperativista de la banda, a nivel como laburamos. Sí. Esas son esas cosas, los lindos momentos donde uno está feliz. Tengo una buena noticia, pastor. ¿Cuál, papá? Hoy se inauguró la segunda platea, bien. Llenamos la platea baja. ¡Bien! Así que bueno, estamos muy contentos con la venta online de las entradas. Y que bueno, estamos a punto de llenarlo. Estamos muy bien. ¿Llegó familia de dónde? Sí, la gente pensá que somos 15. Así que, claro. Con que cada uno traiga a papá, mamá, amiguito, ya llenamos. Claro, hasta primo del hermano, ¿viste? Lo más cercano. Claro, ni hablar. Más o menos, no es tan fácil. Pues es una apuesta fuerte. No sé cuántas butacas hay, pero son 400, butacas. Señores. Es una apuesta fuerte. Es una persona, una butaca. Una no, persona, no vale por nada. No es como... No se hagan los vivos, no se hagan los vivos, no voy con mi novia, puede venir Lupa, no. No. Al lado, la butaca de al lado. Acá no hay cuenta vaca ni nada. No, malo. Estamos en el 1-1 acá. ¡No! Bueno, no falta tanto. No. Basta, por favor. Un hombre, una butaca. Exacto. Es así. Hombre, mujer. Sí. Un hombre, niño, mujer, niño, ser niño, humano, una butaca. Niño, sí. Niño. Un hombre recibirá butacas. No, bien, tomándolo con todo y contento. Yo creo que lo estamos esperando con ganas. En realidad teníamos pensado hacer algo así y surgió lo de hacer la fiesta en el Uriclub, que es lo que vinimos haciendo todo este año. Y entonces lo hicimos y nos había quedado pendiente, digamos, hacer una fecha así linda, con tiempo, en un teatro, algo que es lo que a nosotros nos gusta, ¿viste? En un teatro, claro. Sí. ¿Es donde se siente, el lugar que se siente más cómodo tocando? Sí. ¿Donde piensa que por ahí, también porque ustedes no son, la Joven Warrior no es un... una experiencia musical nada más, sino que le tiene mucho escénico. Multisensorial. Multisensorial. ¿No? Somos un compendio de emociones. Multisensorial. Ah, muy bien. Multidisciplinario también. Nos adaptamos a las distintas circunstancias y a los distintos medios ambientes. Tenemos shows que son más para la noche, trasnochada y borracha. O sea, bien en pedo. Y otros shows más de punta en blanco y satén. Donde le pedimos a la gente que venga bien vestida. Claro. El teatro, digamos, nos da la posibilidad también de mostrar todas, o un abanico grande de la banda, claro, puede, de lo que puede la banda ofrecer, que por ahí hay unas noches, digamos, más urgentes, donde hay que ir al grano y donde la gente no está para... Claro. Necesita que vos le des en la cabeza como hace Tinelli y eso. Claro, no hacemos siempre el mismo show. La gente que nos escuchó alguna vez, capaz más o menos lo sabe. Capaz. Hacemos shows distintos, depende de la situación. Claro. Esta es una situación especial en donde... Donde van a poner... Todo, todas las facetas. Se viene todas. La vanguardia. No se va a esconder nada. Es la vanguardia que es un concepto que nos gobierna a todos y a todas nuestras decisiones. Nos sometimos a ese concepto y lo vamos a desarrollar en profundidad. ¿Sí? ¿Llegamos a la profundidad? Sí, llegamos a la profundidad. Sí. Tenemos muchísimas cosas que hemos hecho especialmente para este show de la Vanguardia. Desde performance, previas al show. Video instalación. Tenemos escenas, happenings. La gente lo van a recibir con canapés y mozos. Va a haber unos, digamos, vendedores que van a vender. Pero para algo de beso peligroso, ¿en la esquina? ¿En dónde? En la sala misma, adentro de la sala. Como el chocolatero de otros años, digamos. ¡Ay, qué bien! Sí, pero sí, con otras cositas. ¡Ah! Va a ser un show interactivo, donde la gente va a poder... Es como un museo, pero un museo vivo, no un museo muerto. Claro. Ese es el concepto de la Vanguardia. La Vanguardia. Muy fácil. ¿Y por qué? Porque he leído también otras entrevistas que estaban con la Vanguardia. ¿Por qué y la Vanguardia en este show? Y queríamos hacerlo sin tiempo. Yo creo que teníamos la deuda de hacer la Vanguardia. No sé por qué. Era una de esas ideas que ya se hubiéramos hecho hace 3 años en Arcoirá. Y porque apareció un chiste mejor o una idea superadora. En ese momento no salió. Digamos, tenemos gente en la banda que... La Vanguardia es una banda que, digamos, tocó siempre con instrumentos acústicos, sí. Pero en la banda hay gente que se maneja, digamos, con instrumentos modernos, electrónicos, que hacen luces o que filtran sonidos, como el ingeniero aquí presente. Entonces teníamos ganas de por ahí conjugar esa electricidad vanguardística con nuestra propuesta de cartón y chapa, que es claro, más o menos lo que es la Warrior. Es enfrentarnos, sí, a nosotros con nosotros mismos, claro, también. A ver, más allá de lo musical. Frente a frente en un teatro, a ver quién gana. Sí, exacto, seguramente. O ganamos todos. Perdón. No, siempre tenemos. Eso es imposible. Siempre tenemos. Eso sí. Seguro que un balotaje termina. Los vices son el balotaje, ¿no? Por Dios, qué error. Basta. Sí. Vale. Estamos haciendo chistes muy. Sí. Pero bueno, estamos muy empapados. Venimos de ahí. La verdad que sí. No, sí. Son días difíciles donde creo que todos tenemos mucho que reflexionar. ¿No? Los kirchneristas, los que no son kirchneristas, los que votaron a Macri, los que votaron al FIT, los que no saben a quién van a votar, claro, los sí, troscos, sí, todo, digamos. Sí. Pero bueno, lo importante es un dato feliz, que van a tocar ustedes. Sí, jueves, levantemos. 21 horas. Levantemos. Sí, casi que le estamos anunciando como la última fecha antes del exilio. Tenemos la otra, por suerte, pero no importa. Pero lo vendamos por marketing, es así, no vamos. Por 4 años seguramente no estamos. ¿Por 4 años ahora? No, vamos a hacer un viaje espiritual, seguramente a la India. Al interior. A Córdoba seguro que no, que era la Meca donde sí, yo quería ir. Sí, pero en verdad, en Córdoba parece que no tenemos. No vamos con la muy música. Bienvenido. Música, maestro. Perfecto. ¿Les parece empezar con el primer tema de la noche? Te cuento, mira, estamos yendo a muchas radios. Viste, vinimos yendo, digamos, estos días y teníamos ganas de variar un toque el repertorio. Vamos a hacer un tema nuevo que ni íbamos a hacer ahora, pero que estamos... Un tema nuevo, un inédito. Es inédito, para señores, vamos a decir algo. Ustedes le vamos a regalar la primera vez que vamos a tocar este tema en vivo. No lo tocamos en ningún show, lo vamos a tocar para la gente de FM. Tampoco Bovedo. Es tan bueno, ¿vale? Te lo estaba vendiendo como un campeón. Así que, señores, bueno, exclusivo FM Bovedo. Es un estilo nuevo, que es el de los trasnocheros. Estamos tratando de curtir, que son como los nocheros, pero son de trasnoche, digamos. Borrachos. Más borrachos que los nocheros. ¿Y el tema cómo se llama? ¿Llueven carteles? Sí. Llueven carteles. Llueven carteles. Así que siendo 11:25 de la noche, arranca el primer tema de la joven Warrior aquí en Es Como Todo. Tema inédito. Una sorpresa, realmente. No esperamos esto. No esperamos. Batacazo. Batacazo si nos hay. Batacazo si nos hay. Así que la joven Warrior va a estrenar tema exclusivo aquí para Es Como Todo, llamado Llueven carteles. Llueven carteles. Estado de shock. Muere la gente de preocupación. Caen los carteles, llueven las acciones de la realidad con mensajes puros que nadie entenderá. Muy subliminal. Todos van a morir. Caen los carteles, llueven las acciones de la realidad con mensajes puros que nadie entenderá. Muy subliminal, todos van a morir. Llueven carteles. Estado de shock. Muere la gente de preocupación. Caen los carteles, llueven las acciones de la realidad con mensajes puros que nadie entenderá. Muy subliminal. Todos van a morir. El jueves. No, no lo vamos a tocar. Eso es vanguardia. Está a dos días de hacer un show y vamos a tocar más tema que no vamos más, a tocar más ahí. Más que vanguardia es una premonición de mierda. ¿Viste una cosa que se te ocurrió a vos así un montón? ¿Qué pasó? Y los grandes artistas como el Perro Viejo creo que son así. Sí, ¿no? Que canta la junta un par de años antes. Sí. Visito el oráculo de Delfos diariamente y me van diciendo cosas a mí. Soy un medium. En realidad soy un poco. Soy large en realidad. Sí, sí. Soy extra, extra. Y chicos, al ser tantos en la banda, el tema de composición, el principal, ¿están todos juntos a la hora de ensayar? ¿Llegan a estar sí, todos? A veces yo lo escuchaba recién bajan. Hablar a Ricardo y a Ricardo Tapia. Sí. Y la verdad que estaba buenísimo eso que decía, que en vez de ensayar tocaban en vivo. Sí. Igual nosotros también a veces lo hacemos, pero no importa. Sí, ensayamos todos. En determinadas todos ocasiones, juntos. Generalmente cuando son shows importantes como el de este jueves, ensayamos. Si después poner cada vez que viajamos. Es una relajación porque sentimos que no tenemos que hacer nada nuevo ni ensayar. Entonces, hacemos y tocamos, y mientras tocamos en vivo estamos ensayando. Creo que hay una diferencia por entre tocar para tu público o ir a tocar para gente que no te conoce. Para gente que no te conoce. Y, claro. Y por ahí nosotros somos de tocar, o venimos siendo de tocar mucho en Capital, lo cual es, nos pone en un desafío de todo el tiempo tener que sorprender a los mismos, ¿viste? Como que es. Sí. Es que el público es insaciable. Y después, porque el chiste, ¿viste? Lo, ya, qué sé yo. Se lo conoce. Dos veces. Claro, no, tres veces te dice, viste, al principio a lo Bart con el niño yo no fui. Sí. Que se empieza a riar todo y después. Exactamente, eso es una metáfora de lo que nos sucede. pero sí ensayamos sí, mucho, sí, mucho. Y tenemos como una religión que es lunes y miércoles juntarnos. Algunos llegan mucho más tarde que yo y no están hablando ahora. Yo llego tarde en realidad. ¿Llega tarde usted? Sí. Sí, sí, se está haciendo. Pero se hace cargo. Pero me voy mejorando. Cargo ahora. No, señores. Estoy mejorando. Llega y putea encima. Se hace no, eso ya es jamás. Eso es muy privado. Jamás. Jamás. No, ¿qué hicieron, hijos de puta? ¿Tenés que putear si hay flaco? Llegado. Eso es muy privado. Eso es muy privado. Pero muy privado. ¿Qué querés que putee y después llegue? Claro. Primero se llega, después se llega. Exactamente. La lógica está bien. O el celular es de cagón. Claro. No, yo lo apago. Lo apago. Voy tarde porque son unos hijos. Yo prefiero que llegue y putee a que putee sin llegar. Claro, sería peor, mucho peor. No le dé rienda suelta a este perro viejo asqueroso. Sí, por supuesto, se puede hacer el Fernet que usted quiera, si un perro viejo. No, ahora, por ejemplo, implementamos un sistema que creo que tiene que ver con las ansias de profesionalizarnos, de ensayar un poco más por secciones, como de disgregar un poco a la banda y poder ser más puntillistas en. Para que no haya un golpe de estado. Y es una revolución que claro. Estuvo buena porque creo que no solo mejoró la música, sino que. Permiso, quiero explicar para la gente que no nos conoce. La banda tiene secciones numerosas y muy borrosamente identificables. Eso no fue muy claro. En la percusión no estaría vamos de nuevo, los miembros. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. La banda tiene secciones. Y una, por ejemplo, es la percusión. La banda también va rotando las formaciones porque cada instrumento es ejecutado por distintos músicos. O, mejor dicho, cada músico ejecuta distintos instrumentos. Tenemos la sección de vientos, que yo creo que es la que más creció en este tiempo. Que, por ejemplo, lo que decía acá mi compañero el pastor, los miércoles de golpe nos juntábamos a ensayar los vientos por un lado, la percusión por el otro, para afilar esos pequeños detalles que conciernen a esta gran célula viva que somos, que somos un montón. Está cayendo rating, la gente. Yo estaba cortito. La gente que no nos conocía cambió de radio. Es interesante. No, es re interesante. La gente que no nos conoce y ya se. Cambiaron a Tinelli y pusieron Canal de Encuentro ahora. Científicamente. Bueno, pero ¿qué pasaría si Tinelli hiciera él leyendo por un sueño? ¿Qué pasaría? Recitame un poema por un sueño. Pero bueno, ¿qué pasa? Hoy hacemos Borges. Choco tu boca. Vicky Chipolitaki se le lee un Borges. ¿La viste? ¿La vieron a Vicky votar? Y con la foto en la. Ah, no, votó a los tres y le dijo: yo le doy mi punto a los tres. Ah, sirve, ¿no? Hay gente que dice que solo se sacó la selfie con las tres boletas, pero que no votó a los tres. En realidad votó. Dicen que votó uno y ahora la pregunta es: ¿a quién votó Chipolitaki? Bueno, en fin, lo develaremos en la Vanguardia. A Donald Trump. En la Vanguardia, entrevista exclusiva con Vicky Chipolitakis. Sí, de una. Y me decían que para este jueves, como fecha importante, va a haber sorpresas. ¿También va a haber sorpresas de invitados? ¿O ya con ustedes ya son muchos? Ya no. Se caen del escenario. Somos muchos, sí. Más bien va por ahí. La sorpresa sería nuestra visión del posmodernismo. Vamos a vanguardizarnos. Vamos a ser posmodernos. Es nuestra visión guarra. Guarra del posmodernismo. Sí. La vanguardia. Creo que quisimos invitar a algunos famosos, pero no. Pero no. Todavía no estamos en posición, me parece. Si no tenemos muchos amigos famosos, quizás. No. Pero no me refería a famosos, por supuesto. Ah, invitar así, amigos. Invitar amigos. A esta altura no es vanguardista invitar celebridades. No. Es más, es contra vanguardista. Es contra vanguardista. Vamos a invitar a una linchera. Nosotros tenemos un amigo del bar del frente acá, Walter, que. Para mí, Garpano Rulo. Es un gran invitado. No. Yo lo invitaría. ¿Pero a qué? ¿A tocar? ¿A qué sirva? Opa. Bueno. En ese sentido, sí. Va a haber muchos invitados, actores, que siempre nos acompañan mucho en las fiestas de las nacionales. Tenemos al señor Gustavo Caletti, a Mauricio Rodríguez, a Facundo Aquino va a venir a... ¿Va a venir Lautaro Mins? Va a venir el director de cine post-moderno. Post-dramático, post-dramático. Post-dramático, es el género puntualmente. No, hay muchos invitados ahora. Un grupo coreográfico de acá, de la provincia De Córdoba. Córdoba. Viene un grupo experimental de Córdoba. Sí. Directamente nosotros nos hicimos cargo de su manutención en Buenos Aires. Y así que estamos necesitando dadores de Fernet. Porque nos quedamos de sin. De cualquier tipo y factor, no sé. Lo chequeamos con ellos, pero yo creo que sí, no va a haber problema. Pero no sabes cómo baila. Mira, acá puedes ver un video, mira. Sí. Mira, fíjate. ¿Cómo baila? ¿Viste cómo baila estos tipos? Son muy buenos. Son muy buenos. ¿Qué te parece? De Córdoba. De 10. La magia de la radio. La magia de mentir por radio. Muchos invitados. Muchas propuestas, la verdad. Muchas propuestas. Y es porque es como una... No voy a decir la palabra que no quiero decir, que empieza con P y termina con odia, pero... Es como... Sí, como si fuera... Son los que odian. Una... Sí, ¿Polonia? Los que odian. ¿Polonia? No, sería Polodia, pero... En realidad es como una farsa acerca de lo que nosotros pensamos sobre el arte. ¿Qué es el arte? ¿Dónde empieza el arte y terminan tus derechos? ¿Quién tiene la posta? ¿Por qué muchísima gente va a ver una pared blanca y a felicitar a un señor con el que después se quiere acostar? Claro. En un vernissage. ¿Por qué? ¿Sabes eso? Yo la verdad que no, pues estoy intentando pintar la pared blanca, pero no me queda todavía. ¿Vos te querés acostar con un señor en una pared blanca? No, no me quedo. A mí me gustaría ser el señor con el que se quieren acostar. El programa Fantino. ¿Por eso pintaste todo de blanco? Todavía no terminé. Lo estoy haciendo. Pero se entiende, es esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Los museos? ¿Qué es el arte? ¿Lo puedes responder? No, yo no lo sé, sería incapaz. ¿Algún oyente que nos llame? ¿Algún oyente que llame y diga qué es el arte? Algunos dicen que es cagarse de frío, algunos. De frío, algunos. Sí, pero eso sería... Es una más socarrona, claro. pero bueno, es una propuesta más o menos dadaísta, ¿no? El dadaísmo ya está obsoleto. Obsoleto. Venimos a destrozar el destrozamiento y la destrucción. Vamos a destrozar. Así que invitamos a todos los radioyentes que se acerquen al Facebook. ¿Cómo es el Facebook de ustedes? Es como todo. Es como todo. Que nos digan qué es el arte para ustedes y nosotros vamos a ver si lo rompemos. Perfecto. Así que chicos, ¿les parece hacer la segunda canción? Vamos a una tandita muy breve. Dale, y después. Volvemos con... ¿Cómo? Primero la canción o después. Primero la canción, luego el corte, la corte, no sé qué habrá, una corte suprema, una no. Corte. Habrá una tandita o un tema y volvemos con la segunda parte de la entrevista. Dale, vamos a hacer un tema de unas amigas de Linda Linda, una banda ya extinta, que tendría que volver y hacer el disco que es espectacular. Esta canción no salió y vamos a ver si nos la prestan. ¿Y cómo se llama? La Isla se llama. La Isla. Vamos a ir. Es temprano a donde se van todos. Quédate conmigo. Y después me voy. somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Es como todo. Igualitos a la gorda de las 6 de la mañana. Pero qué noche, papá. Dentro de mi alma, yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a beber. Cuando llego Colón con los conquistadores, le gustó a las mujeres, se violó a los menores y la sangre corrió por la pirámide trunca, devastando a los dioses que hacían la tierra ser justa. Marrón, ni negro ni amarillo. Menos cuarto de la noche. Segundo bloque del Plan Canje, el segundo Plan Canje del programa del día de hoy con los chicos de la Joven Warrior, que son muy divertidos, chicos. Es un gustazo estar con ustedes. Realmente. Vos también y sos muy lindo también. Ah, bueno. Oh. Bueno, eso lo hablamos. Lo hablamos por inbox después. Lo hablamos por inbox. Dale. Poeta el 2020. Estaba el señor científico tiró algo. Muy ingeniero, bueno, ingeniero. Bueno, es científico, en rigor es científico. El rigor es científico. Yo vi algo muy bueno sobre la picada en el corte. No, yo no lo dije, estoy haciendo eco de una información tendenciosa que yo no quisiera aceptar de ninguna manera porque me tiene angustiado. ¿Cómo me gusta el quesito? ¿Cómo me gusta el quesito? ¿Cómo me gusta el jamón, el salame, el quesito? ¿Me gusta la picada? Dicen que es cancerígena. Es cancerígena. ¿Y a vos qué le crees? A la Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial, ya no le creo. La Organización Mundial de la Salud, que dijo que en su momento que la homosexualidad era una enfermedad. Lo mismo que piensa el candidato a presidente del PRO. Sí. ¿Piensa eso? Sí, piensa eso. También es cancerígeno ese señor. Ese señor es cancerígeno y sus pensamientos más que nada. Más que nada. Y el ministro de Agronomía de Vidal es el máster de los cancerígenos. Pero corriendo el año 2015, casi todo sería cancerígeno. No, todo no. La joven la Warrior no. No lo Warrior es. No es cancerígena, es alcalina, señor. Somos alcalinos y matamos esas células. No digamos tantas veces la palabra. Sí, basta. No, y encima hay algo muy entretenido. El señor este, ¿cuál es? Que decía que también, que era del norte, no sé, que siempre vestía de amarillo, que decía que la homosexualidad era una enfermedad. ¿Donald Trump? ¿Donald Trump? No, del norte de acá, Argentina. No, ah, no tan al norte. No tan al norte, un poquito más de campo. ¿El Momo Veneas? No, de Angeli, no. Olmedo. Lo agarraron saliendo el señor que cuida la moral, el último guardián, guardiacárcel de la moral. Lo encontraron saliendo. Saliendo adentro. Adentro, de un telo, la mujer y la hija. Bueno, pero no saliendo. Con la mujer. Eso es salud. Eso es salud. Lo encontraron adentro de un telo con la mujer y la hija. No, la mujer y la hija. Pero no entiendo qué. Exactamente la relación, porque él estaba practicando la homosexualidad en ese albergue transitorio. Dicen que había juguetes. Bueno. ¿Quién nunca se llevó una botella de 1882 adentro? Yo tengo una más adentro, si quieren la saco y tomamos una más. queda okay. Media, estamos bien. Chicos, me está escuchando mi hija. No, igual no hablamos de lo de la picada. Entonces, no hablamos de la picada. O sea, ¿es cancerígeno o no es cancerígeno? No, es como todo. No. Digamos, que seguro que hay unos intereses capitalistas detrás de la noticia. O sea, seguro que alguien que está en contra de los embutidos está financiando esa campaña. El vegetarianismo. No. Dicen que la información data de hace más tiempo, pero. La tenían en la archivaron ahora. La archivaron. Después del balotar. Igual dicen que es cancerígeno decir que algo es cancerígeno. No, era muy bueno, no me acuerdo qué canal era, es casi, y estaban ahí en medio de una picada. ¿Cómo va a ser cancerígeno? ¿Cómo puede ser que los medios hablen de eso? Claro. ¿No? También. ¡Basta! ¡Ah! Yo creo que no, la revolución está aplacada por ese tipo de notas. Ya está, hemos perdido. Hemos perdido la batalla. Sí. Ah, pensé que la picada. Bueno, la picada estuvo muy rica, boludo. La picada, baby. Gracias, muchachos, por la picada, por el Fernet y por la alegría que nos están haciendo sentir en este momento. No, a ustedes realmente. Me gustan porque... las notas. Sí. Calla la radio, loco, no sé, estoy muy cerca del micrófono. Hola. Ella está en otro lado. Y chicos, el tema va a ser un compendio, el recital de los tres discos, ¿no? Sí. Va a ser... Vamos a tratar, vamos a hacer un temita de nuestro primer disco y después unos surtidos de nuestros otros dos discos. Me he echado con uno o dos temas nuevos. No el que tocamos. No el que tocaron acá, por supuesto, porque ya no sería nuevo. Y todas las intervenciones performáticas, digamos. Sí, va a ser un repaso por nuestra carrera y una visión de la actualidad del arte, como bien contaron los muchachos hace un rato. No creo que sea muy largo. Nosotros queremos mantener el rating siempre arriba y claro, va a estar bien. Lo largo dicen que tiende a cansar. Exactamente. No, sí, nosotros no. Eso llove tres salvo horas. Salvo algunos gobiernos. De 12 años. Un show de 12 años. Un show de 12 años. Para homenajear al gobierno actual vamos a estar 12 años en un show. Y no dejan salir a la gente. Bueno. No, la gente se entera en ese preciso Cuba. Momento. No queremos ser Cuba, no queremos ser Venezuela. No. Que le devuelvan los trenes a los ingleses. Y esto iba a decir, el tema de las performances y demás, ¿se fue dando con el ruedo que tuvo la banda o comenzó ya como una propuesta? Vamos a hacer... ¿Qué te pasó, perdón? Bueno, nosotros mantenemos una amistad con todos los muchachos de la banda, yo mantengo una amistad, ellos mantienen la amistad conmigo, y de los orígenes comenzó esto de lo teatral, de lo actoral. Lo teatral. Sí, siempre. Más allá que nos pongamos un disfraz, eso también motivó a que sucedan todas las cosas teatrales del principio ya. Bueno, la primera fecha que hiciste solo. Sí, la Warner fue en la variedad de los mínimos, claro. Ustedes, de hecho. La Warner siempre buscó una alternativa, o sea, siempre fue como en un camino paralelo a lo que eran los lugares donde se tocaba rock. Y fue algo que pasó entre esa necesidad de ir por otro lado, o el tipo de lugar, o el tipo de propuesta, todo el bardo que había con Cromañón, y que la verdad que el rock lo asfixiaron. Sí. Nosotros salimos como por un lado de la guitarra criolla, que vino como de la mano de la cuestión del teatro, de intervenciones más poéticas, pero de imagen... Sí, la verdad que en las primeras fechas siempre hubo una ya cuestión así que fue redondeada después por los miembros que venían más desde el palo del teatro. Porque así como al principio éramos cuatro músicos, después éramos nueve, donde ya había tres que tenían estudios, o sea, venían del teatro, además de la música. Y a toda esa cosa como que nosotros teníamos, le sumaron por ahí esto que te digo, estábamos tocando un tema y atrás una imagen. Una cosa que vos decís... Es una boludez y está buenísimo. Y claro, Capuzón, hacia el show, claro. Sí, no, ahora aparte lo entendemos ahora como el discurso de la banda. Nos permite generar un discurso desde ese lugar. O sea, los shows de la Warner son un recital típico contado, digamos, con situaciones, ¿no? Como que va hilando a través de situaciones también. Pero es una lista de temas. Nosotros es una lista de temas con algunas cositas. Sí. ¿No? O sea, creo que generamos un lenguaje que ni siquiera entendemos muy bien. Pero para nosotros es totalmente razonable. Ahora viene ese pequeño, ahora viene Pochoclero, ahora el solo del otro, tú, y toda una cosa como que tiene un sentido. Tiene que un sentido. Yo entiendo que a veces que para mí no es muy claro, ¿no? Desde afuera, ¿no? Me imagino. Pero para ustedes sí. Para nosotros es una cosa casi repetitiva. Nos contiene y nos arropa. ¿Se dice arropar cuando te van a decir? Sí, cuando tenés frío. Cuando tenés frío, eso. Sí. Chicos, ¿les parece el tercer y penúltimo tema? Después seguimos hablando. Y hasta el cuarto tema que nos despedimos. Ya hay todo con muchos jolgorios, calculo. Muchos jolgorios nos vamos a despedir. ¿Nos vamos a despedir con muchos jolgorios? Muchos jolgorios, sí. O sea que ahora no hacemos nada de jolgorios. Claro. No, una bajonera. Ahora vamos para abajo. Estamos en 18, llévamelo a 7. Dale. ¿Sí? Este tema habla del crack del 30. Del crack del 30. No solo del problema que hubo en Wall Street, sino del problema que tuvimos nosotros con a los 30. 30. El CEPE todavía no cumplió, pero bueno, ya sí. Ya se va a empinar de que ya se va a enterar. El sonido de alguien que todavía no tiene 30. Veo puertas donde no las hay. Puse llaves donde no hay hogar. Creo en dioses que no juegan más. Tuve miedos que no tengo más. Tuve amores que no tengo más. Detrás tuyo no hay ningún lugar. Hay un cuerpo que es como un cristal que se rompe y se vuelve a armar como un milagro en una catedral, como el palco donde vos me hacernos mal. Puse un cuervo donde respirar. Veo puertas donde no las hay. Son tus llaves las que hay que usar. No hay pasado sin poder juzgar. Prometieron algo bajonero, dijeron vamos a hacer algo bajonero. Serían menos 4. ¿Cómo seguimos? Y charlemos, ¿ustedes cómo están? ¿Están solteros? No, como el orto. Después te tenemos como el orto. Venía tan bien, era un día tan primaveral. Que digo, bueno, viene la joven Warrior. Qué divertido. Bueno, la Warrior tiene eso, tiene climas diferentes. Sí, nada. Es una de las cosas de la Warrior. Sí, a veces está bien, a veces no. Sí. También es una banda que es medio ciclotímica y para mí es una cosa linda que tiene eso, ir a ver a la Warrior y no sabes bien si van a estar bien o mal los pibes ese día. Claro, o si van con la lista con todo o si te van muy sí. O sea, como pero eso me imagino que igual es algo que se agradece, vendría a ser del lado del público, ¿no? Ahí sorprende. Mira. No sé. Preguntar al público, nosotros hacemos shows distintos también. Perdón, estoy un poco fónico. Hacemos shows distintos. Y como dice acá el pastor, a veces también hay una irregularidad por cómo nos sentimos, cómo nos sale el día de la fecha. No, tiene que salir bien. No. Escúchame. No. La denuncia interna. No estoy diciendo bien o mal, estoy diciendo que según cómo nos sentimos, es la temperatura de la música. La atmósfera te termómetro, claro. ¿No? Un poco del la versatilidad de la Warrior también a veces tiene que ver con eso mismo. No solo con tocar género distinto de música, sino con... Si vamos con Tutti, si venimos para abajo, claro. Si venimos con teatro, si venimos con chistes, ronda de chistes. Ronda de chistes. Puede pasar. La banda, claro, no es una fábrica de chorizo. O sea, no hacemos siempre lo mismo de la misma manera. Nos adaptamos al medio ambiente, evolucionamos. Vamos, papá. Hablá más lejos del micrófono. Evolucionamos. Dice Evolution, baby. Bueno, digamos a la audiencia que hay canje de Fernet y de Picada y que no se alteró. Que poco a poco uno se va volviendo un poquito cada vez más loco. Sí, bueno, está hecho para eso en realidad. En plan canje, ya lo sabía la audiencia, sí, ¿no? Sí, perdón. Sí, sabía la producción. Digo mi familia. Es una trampa que tiene la producción. La típica trampa de poner un agujero y taparlo con... Está bien, estamos de acuerdo con eso. ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta caer en esa trampa? Sí, nos encanta. Perfecto. Ser atrapados. Perfecto. ¿Y el tema de las letras? ¿Cómo va el tema? Porque son... Bien. Va bien, perfecto. Vos comandás. No. Bien, no, pero el tema de la música es ecléctica. Sí. El tema de las letras... No. Pues también tiene un... bueno, lo que siempre digo, la verdad, como que es... nos cuesta menos la naturalidad con la que por ahí elaboramos la cuestión artística. Que lo que tiene que ver con ser una banda independiente, que pegar carteles, volantear, organizarse, llegar a horario, estar en todo y todo eso, como que eso es una parte que no está en la naturaleza de los músicos. Como que la parte artística no solo nos fluye así de una forma, como que el perro trae un tema o medio tema, o yo traigo un tema sin letra y empezamos, o de golpe uno trae, digo, hay una cosa como de que se trae la idea y la banda lo labura. Y cierto, el criticismo también viene por los autores, como que hay como distintas plumas y, claro. Y está como... Se va diversificando cada vez más, creo, un poco la composición en la Guaro. De hecho, empezó siendo un monopolio, sancionamos la ley de medio, se amplió el espectro de la autoría y... Veníamos fantaseando con hacer el Salmón de la Warrior. El Salmón de la Warrior. Bien largo, donde todos pongamos 5 o 6 temas, igual que sea un disco de 40 temas o 60. No creo que lo más inteligente sea hacerlo ahora. No. Pero, digamos, como que tendemos un poco hacia esa cosa de como de que la cosa se expanda para el costado. No, grabados en una combi de Constitución. No le des ideas al ingeniero. Había una idea de un tema grabarlo en un coche en movimiento. Claro, ¿en movimiento? Miralo, sí. No. No, la idea estaba, pero bueno. ¿Te la bajaron? Sí. No, igual en sentido de las letras, no. Nos gusta darle importancia a las letras. No, nos gusta que digan algo. Claro, intentamos alejarnos de. Estoy en casa discutiendo con las cosas. Intentamos alejarnos un poco de eso. Del rock and roll. No. ¿Qué no, se entiende? No, de la frase que digan, no sé. El enemigo de la liviandad. Claro. A mí no, el enemigo realmente de la cultura es la cultura liviana y el mensaje que no dice nada. Bueno, decía, ¿no? Eso es la derecha. O sea, hoy en día la derecha no tiene ideología, tiene un discurso vacío, claro. Vacío que tenemos que combatir con contenido, digamos. Nos dejaron así, vendiendo cosas que se entienden fácil. Sin criticar a nadie, ¿no? No, es en contra de ningún artista ni nada, como diciendo, hoy parecería que las cosas que no son muy sencillas no sirven. O sea, si una cosa no la entendés al instante, porque es una forma de consumo. Lo consumo. Claro, todo quedó reducido a la condición de algo para consumir práctico. Como el WhatsApp bárbaro. Que sea funcional para que mientras estás. Un tema que yo escucho y digo, en un segundo lo entendí. Claro, de un tiempo hoy la paciencia de la gente cambió mucho. También. Antes te escuchabas un disco entero, ahora ponés un disco y a menos que sea alguien que te re guste. El de Keith Richards. El de Keith Richards. Qué bueno el disco de Keith Richards. El último. Sí. 10 puntos. No tenemos que escuchar un disco entero de sí, golpe. Sí, hay que volver a esa forma. Bueno, pero la resistencia de los discos estamos los músicos. Eso, sí, o sea, claro, los músicos claro. Somos los únicos que creemos en el disco. Después, como idea. Yo no lo puedo creer. La gente que escucha un tema de una cosa, el otro tema de la otra. Es gente que hay que reprobar de la existencia. El perro hace dos semanas que sabe lo que es Spotify. En Spotify me parece terrible. Hace dos semanas me dijo, ¿qué es Spotify? Me parece terrible. Ahora, ¿ya estamos en Spotify? ¿Puedo anunciar eso? No, ya vamos a estar. Mira, no estamos en Spotify. Pero me parece horrible. Eso, sí, la propaganda. Y la decadencia es como leer, en vez de leer una novela, leer frases célebres. ¿Qué? Las autobiografías y la biografía no permitida y las frases célebres están de moda porque la gente no puede consumir algo que la comprometa a ella. Tiene que ser algo que ya está solucionado, masticado, y lo que yo accedo. Se puede estar diciendo cualquier cosa. Pero está bien porque... Es un marxismo artístico. Pero también tiene que ver quizás con las formas de consumo que hay hoy en día, ¿no? Obvio. Sí, hoy en día... Como decían, bueno, pues la producción, disco, la producción ¿quién en serio? Se lo banca, ¿no? Yo me lo banco. Lo sí, digo que... de una banda que llama. ¿Cuál fue el último disco que escuchaste de una banda que nuevo? No ¿nuevo? Sí. ¿Nuevo? Y. Haciéndole la entrevista al periodista. No, yo pregunto para. No, está bien, un año. Un año. Una banda que no conocía, Los Nuevos Monstruos. Fue la última. ¿De dónde son, che? De Chile. El Palomar. Grosso. El oeste. ¿Pero monstruo o no? No, monstruo, otra gran banda, bueno, gran banda de La Plata. Y el disco de Los Espíritus está buenísimo. Los Espíritus, bueno, otra banda que hace de. Sí, hay buenas. Ahora, estamos creo en un momento en el que hay un montón de bandas muy buenas, pero de verdad, no es chamuyo ni demagogia con los colegas. El Acorazado. Posta. Para Acorazado son muchachos. Ahí está. Para Acorazado son muchachos, digo. Son muchachos más grandes que se espectacular. Lo escuché de papá. No, pero yo lo que te digo es que vos tenés chau. Radio, chicos, de a uno. Te tiro datos, mira. Chau Coco, Ciruelo, Nueve Embriones, Loco de Nacimiento, Mandarina. La Condena, Eric Mandarina, vino otro toda una mano, la rompió. Seguro que hay mucha banda más. La Mamasura. Surales. Mamasura se separó, boludo. No. Se separó. Primicia. Bueno, hay como muchas bandas muy diversas haciendo los música. Los Mutantes. Los Mutantes de Paraná. Los Mutantes, sí. Con muchas bandas que también como el sistema no está respondiendo las necesidades de las bandas y nadie te llama para que grabes un disco bien, las bandas están como en una actitud de, bueno, hacemos la música que nos gusta, váyanse a la mierda. Sí, sí. Total, no la verdad, total, la verdad, bolas no te dan, digo, no sé, como no tenés como... No hay lugar, presión. No hay lugar de ninguna forma. Es la gente lo único que ve es lo masivo. No quiero decir que Chano... nombrarlo en esta conversación. Che, pero puede ser, primo, boludo, primo, pero puede ser un ejemplo, boludo. No hay lugar de donde una igual plataforma de. Frena, donde perro, frena que vas a chocar. Igual Boncha. Yo venís en contramano. El Boncha, igual, el chabón la militó, digo. Hoy, bueno, Macri lo usa, pobre un chano, pero el tipo fue un tipo que tocó en Caturo Castillo toda la vida, igual. O sea, digo, fue un pibe del under, ahora. Sí, después pegó, ¿no? Bueno, ese es, le tocó sí. Vender gracias a hacer ese. No, igual son de una cuna bastante. Bueno. Una cuna con arreglos. No puedo hablar. No, no, no, no es una cuna linda, una cuna de oro. No, si no lo ¿Alguien vio si Macri puso nuevo el tema de Tambiónica ahora? No, sí, creo que ¿no? puso otro. No, hay unas cosas medias de Romeo Santos que están. Sí. Romeo Santos puso. Romeo Santos. Fue a competir el mercado latino. Aguante Romeo Santos, el sucesor de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Corten con el canje para esta muchacha. Ah, bueno, un poquito. Juan Luis Guerra me gusta mucho. Bueno, en fin. Romeo Santos también. Estamos inmersos en esa discusión, digamos, ¿no? Somos una banda independiente. ¿Pero ustedes qué piensan? No, lo mismo, tal cual. O sea, verdad, lo mismo. No, el consumo, a ver. Por algo, y además también por algo vuelven. Hoy en día hay un revival del vinilo. Se vuelve al vinilo. ¿Pero por qué? Porque te lo cobran 400 mangos el vinilo. Está bien. No para que escuches la obra completa. Estoy de acuerdo. Sino porque. No, bueno, igual es un negocio de melómano, digo, gente que colecciona discos y esa enfermedad. Supongo que habrá gente que va a conocer linda. Gente a los encuentros linda de vinilo. Linda enfermedad. Claro, a mí me gusta como el CDs, ponele. O ahora CDs, no estoy pudiendo. O CDs, CDs, yo me acuerdo que te salían 22 mangos. ¿Cuánto te salen 50? 25, bueno, en Parque Rivadavia, ahora salen 50. 80. No, pero en Corrientes y Callao, en esa casa. Ah, sí, ahí no, eso, no, boludo. Lo que Richard estaba 50, caro, yo lo fui a buscar. ¿No sé cuánto? No, pero eso está de Pero, ¿qué quería decir con lo de los vinilos? Profundicemos. No, que me parece que es un vicio igual de gente que escucha música. Sí, sí, claro. O sea, es una, es verdad que es tendencia y toda esa gilada, pero es de la gente que se pone un disco, piensa. O sea, porque hay gente que pone música para hacer algo y hay gente que pone música para escuchar. Está bien, pero la coyuntura de los 80, distinto, que sacó 25.000 bandas, está bien, veníamos de una época políticamente sí, total. No, bueno, pero está bien. El capitalismo floreció. Está bien, pero ahora, digo. Todo, vos podés grabar en tu casa con la Zoom, subirlo al Vega, ponerlo en el SoundCloud y combatir con... Pero entonces la persona que produjo, o sea, la persona que produjo, no, que no, pero la persona que hizo posible que esas bandas explotaran, ¿dónde están ahora? O es que ahora no hay Charly García, no hay Fito Páez, no hay Lucas Pro. Lo que pasa es que falta la compañía que me encanta. Igual, disculpame, pero las estrellas de los 80 venían de antes, tocando casi todo. Claro, digo, Spinetta ya era Spinetta, García ya era Charly, León ya era León. Igual estaban producidos. Miguel Abuelo no, pero fue músico de Fito. Pero fue músico de Charly y músico de Valieto. Soda no. Soda tampoco. Soda, Virus y Soda. Soda, Virus, Sumo. No, hay un montón. Los Twists también, hay un montón en esa época. Y Virus está. Bueno, pues esas son las bandas de Charly. Son los que produjo García. Ah, sí. Los abuelos y a Twist los produce García. Claro, la segunda formación. Les ofrece a los Redondos y los Redondos dicen que no. Claro, la segunda formación. La segunda formación, la primera no la primera. No, y Papo. Y Papo sin Papo sin vino acá y dijo, el rock es Serú Girán, me quiero matar. Claro. Hablaron la milanesa. Todas las mañanas son iguales. Esto hay que contarlo. Ahí está. Eso era Papo, un distinto. No podemos disimular, venimos del rock, del teatro y del rock. Y no hacemos ni teatro ni rock. No, pero venimos de ahí, no podemos renegar de eso. Habría que hacer un super festival de bandas independientes, que se llame Independientes contra Macri. Sí, ¿no? Hoy nos convocaron, ¿eh? ¿Ah, sí? Después ya les voy a contar. ¡Vamos! Bien. De un festival organizado en contra de, bueno, de Macri, sí. Y vos, la concha, tú te vamos a ir a buscar a donde esté, no te vamos a dejar vivir. Sacalo. Con el odio no logramos nada. Pi. Tarde. Uno y tarde. Así que bueno, chicos, 11 y 12 de la noche. No, pero me encantó porque se armó una charla de... Un debate cultural. Un debate, madre. Aprendimos mucho. Yo me olvidé que estaba con el micrófono y demás. ¿Estamos con los micrófonos? ¿Estamos con los micrófonos? ¿Estás grabando, loco? Che, esto no era... Corta. Esto era la prueba de sonido. Chicos, muchísimas gracias. La Joven Warrior aquí hoy en Es Como Todo. Van a estar tocando este jueves pasado 29. Mañana, te diría. Hay que dormir bien, ¿eh? Mañana, 29 de octubre, ¿no? ¡Bien! 29 de octubre en Caras y Caretas, 21 horas con mucha fiesta, para pensar, mucho canapé, muchos sentimientos encontrados, emociones fuertes. Y chicos, me imagino que se van a ir con un tema arriba, como hemos quedado. Sí. Nos bajaron a 7 el rating en estos minutos. Sí. Es un tema para arriba, pero que el mensaje es también un poco acorde a lo que pasó el otro día. Todo el tiempo que te di, se llama. Saudachi. Perfecto, estuvimos así que... laburando a full y ahora se viene así que, este chabón. Perfecto. 12 y 10 de la noche. Se termina, se fuma, se acaba, se va. El plan Cajas Es Como Todo, así como Es Como Todo de hoy. Nos despedimos hoy con la gente de La Joven Warrior. Que van a tocar el jueves 29 de octubre, digo bien, 29 de octubre, 21 horas en el Caras y Caretas. Así que, gente, muchas gracias y nos vamos con todo lo que te di. Todo el tiempo que te di. Y además también el tiempo. Jamás. Ay, ya. Ay, ya. La sonrisa y el ayer